Estamos en la línea telefónica con el concejal de la comuna, don Javier Rosa Bobadilla. Antes que todo, muy buenas tardes, concejal. ¿Cómo está usted? Muy bien, todo bien. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, luego de una extensa reunión ordinaria del Consejo Municipal, uno de los principales temas que se trató en esta reunión fue un sumario de Contraloría al ex alcalde Luis Reyes y ahora concejal. Si nos puede comentar la temática de este sumario y la decisión que tomó el Pleno del Consejo Municipal, por favor, concejal. Al año 2017, hay que recordar que yo soy concejal, este es mi segundo periodo y inicié funciones en diciembre del año 2016. En ese mismo momento, nosotros coordinadamente con el concejal Juan Unión y el concejal Diego Flores empezamos a hacer una serie de denuncias a Contraloría por irregularidades que nosotros detectábamos. Dentro de esas irregularidades que nosotros detectamos administrativamente, fueron algunas aprobaciones de modificaciones presupuestarias sin pasar por Consejo Municipal y otras que correspondían a presupuestos municipales. En tanto, Contraloría, dado los antecedentes que nosotros entregamos y las solicitudes que nosotros tuvimos en audiencia con Contralores, tuvimos cuatro audiencias presenciales con ellos durante el primer periodo del Consejo Municipal, y en base a eso ellos desarrollaron una extractiva auditoría al municipio, en donde encontraron algunas irregularidades administrativas que tienen que ser subsanadas. Y en ese caso también indicarían algunos cargos que podrían estar en contra del ex alcalde Luis Reyes, motivo por el cual la alcaldesa actual nos pidió el pronunciamiento sobre el oficio en relación que tiene el 18, el oficio 198704-2022 enviado por Contraloría Regional a fines de marzo, para que nosotros nos pronunciemos en tal efecto. Obviamente, como yo soy una de las partes que está solicitando este tipo de verificaciones y análisis de Contraloría, estoy por asistir al tribunal electoral y que determine cuál es la responsabilidad que le incumbe al ex alcalde Reyes, hoy día concejal. Así que es un proceso sano, es un proceso transparente que tiene que llevarse a cabo para que todos queden tranquilos, que las acciones se están cumpliendo, que las organizaciones están funcionando y que también nosotros estamos cumpliendo el rol fiscalizador que nos convoca a la ciudadanía y nos otorga la ley. Concejal, ¿cuál fue la votación del Consejo Municipal y a qué acciones se arriesga el exalcalde? Bueno, dentro del Consejo Municipal, de los 7 votos, hubieron 5 votos a favor de ir al tribunal y 2 abstenciones. Ahora, las sanciones que se puede arriesgar el concejal son el cese de funciones y la inhabilidad por 5 años de ejercer cargo público. Perfecto, concejal. Quiero agradecerle por su tiempo, por su gentileza después de esta larga reunión de Consejo Municipal. Muy bien. Ya, gracias, Javier. Chau, chau.